Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, querida audiencia, a tu espacio científico de referencia de las ondas de radio. Un programa más dando ciencia en este rango de las ondas electromagnéticas. Ya lo has escuchado, esto es Ciencia Radiante y yo, Manolo Mora, su humilde conductor que hoy, y ya verás más que nunca, insiste en esa idea de que la ciencia es algo fundamental en tu vida. Y si hablamos de fundamental, no hay nadie con más fundamentos, sobre todo científico, que mi compañera de estudio y programa, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, como siempre, y más que encantada de acompañarte en esta aventura radiofónica, que hoy creo que celebramos un número muy redondito. Sí. Pero no avancemos nada, ¿eh? No hagamos spoiler, que eso no gusta. Y si lo ves bien, pues empezamos ipso facto, ¿te parece? Pues empezamos ipso facto, venga. Venga, hoy creo que vamos a dar sentido homenaje a una paisana nuestra, andaluza, la carmonense Isabel Obín. Anda, ¿estás hablando de la primera mujer química de España? Un título que consiguió al cerrar sus estudios en la Universidad de Sevilla en 1917. Efectivamente. La misma Isabel que se supo reponer de quedarse huérfana de padre y que su madre, para subsistir, tuviese que entrar de asistente de atención de las hijas del doctor Gregorio Marañón. Claro, Isabel Obín, sí. La misma entonces que, una vez acabada la carrera, se dedicó en cuerpo y alma a la enseñanza, una entrega que hizo que su ciudad natal se creara una asociación en su nombre para brindar apoyo y promover la igualdad de género, así como mejorar, como no, la calidad de vida de las mujeres de la sociedad. Pues exacto, fue una mujer, pues una pionera. Pues sí, por ese motivo de entrega y altruismo estamos aquí, para brindar ciencia ciudadana a todo el que quiera poner oídos. Así que Javi, ve dándole alón, que si no ya conocemos a Manolo, la forma de divagar que tiene aquí nuestro amigo. Pues nada, Javi, empezamos hoy chimpón. Informe científico semanal, muy rápido. Aunque hemos puesto la careta de nuestro habitual noticiero, hoy nos vamos a centrar en hablar de algo que conocemos, de la fatídica Dana, que ha arrasado varias poblaciones de la Comunidad Valenciana. No vais a permitir que, aunque sea por un ratito, cambiemos nuestro tono habitual por uno mucho más serio y respetuoso para hablar de la ciencia que rodea un fenómeno meteorológico como ese y de lo que se puede hacer para intentar prevenir desgracias futuras. Ante todo, queremos expresar nuestro más sentido pésame a todas aquellas familias que han perdido algún familiar en este evento meteorológico tan extremo y transmitir mucho ánimo y apoyo a todos los que les toca afrontar tanto a la limpieza, la reconstrucción o incluso la sustitución de sus hogares. También queremos expresar nuestro apoyo incondicional a la labor de los científicos de la Agencia Estatal de Meteorología, que han hecho su trabajo de manera impecable, haciendo las predicciones más aproximadas que la ciencia actual permite. No debemos olvidar que la atmósfera es un sistema dinámico de comportamiento caótico, es decir, imposible de predecir de manera exacta, ya que una leve variación de las condiciones iniciales del cálculo provoca una gran alteración en su evolución. Con todo y con eso, los meteorólogos de la EMET llevaban días informando de que se estaban dando unas condiciones que podían desembocar en ese evento tan extremo. A la DANA, que son las siglas de la depresión aislada en niveles altos y que es un estrangulamiento de la corriente de chorro polar, lo que antes ya veníamos llamando gota fría, aunque esa denominación proviene de una traducción incompleta del término alemán y al no ser muy precisa, pues ha caído en desuso. A esta DANA la alimentó la temperatura del mar Mediterráneo, que está en sus valores más altos desde que se tienen registros. Y ese dato nos lleva a hacer nuestra primera reflexión. A consecuencia del calentamiento global, el clima está cambiando, eso lo sabemos. Pero nuestras infraestructuras y el modo de vida de algunas zonas más sensibles se tienen que adaptar a esos cambios y, por tanto, están amenazadas. Un evento como este se veía venir, pero creíamos que sería mucho más adelante. Debemos tomar ya conciencia de ello y emprender las medidas necesarias para adaptarnos e intentar mitigar los efectos de fenómenos meteorológicos extremos que están por venir. Así es. Como nos recuerda el investigador del CSIC y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, el doctor Fernando Valladares, una elevación de la temperatura global de 1,5 grados, un grado centígrado y medio es el umbral que había establecido el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el llamado IPCC, y ya esa elevación de la temperatura la estamos rondando, supone alteraciones en el clima a las que no estamos adaptados. No estamos sincronizados actualmente con el clima, sino que estamos sincronizados con el que teníamos antes. Tal como lo dice. Hay un montón de científicos en el mundo trabajando para poder predecir catástrofes naturales con la mayor antelación posible, ya que esa vía es la única manera de poder, al menos, poner a salvo a la población. Hace años que se está trabajando en sistemas de alerta, generando conocimiento al respecto para ofrecérselo a los responsables de la toma de decisiones. Pero si estos responsables de tomar las decisiones le dan la espalda a todo ese trabajo y conocimiento generado, ahí ya no tenemos nada que hacer. Pues sí. Hoy queremos romper una lanza a favor de todos nuestros compañeros y compañeras de la Agencia Estatal de Meteorología, que con su buen hacer, no en vano les ha valido el prestigio internacional del que gozan, ofrecieron la información necesaria todo momento para haber actuado en consecuencia con la severidad de la situación y haber salvado, sobre todo, y de ese modo, muchísimas vidas. Porque ese es el gran drama, no olvidemos, de toda esta situación, la de personas que han perdido el bien más preciado, la vida, de un modo que podía haber sido evitable. Las pérdidas materiales, aunque menos importantes, son mucho más altas que el presupuesto de las obras e intervenciones de mantenimiento que podían haber mitigado un poco un evento tan extremo. Y con eso no nos olvidemos de la cantidad de hogares que se levantan en terrenos inundables. Se calcula que en torno a 1 millón en nuestro país. Así que, nuestra segunda reflexión, nos gustaría llamar la atención sobre la necesidad de emprender acciones de adaptación a estas nuevas condiciones y de mitigación de fenómenos tan virulentos como esta DANA cuando se den. Por último, nos gustaría poner el acento sobre la importancia de la educación, ya que a eso nos dedicamos. La información sobre estos eventos extremos y cómo actuar en ellos debe llegar a toda la población, desde los niños a los mayores, por los canales de difusión más adecuados en cada caso. Un drama como este nunca debiera haber sucedido en la España del siglo XXI, pero se volverá a repetir si seguimos dándole la espalda al conocimiento científico. Tal y como comentas, Alicia, la educación, concretamente la educación científica, esa idea que parece tan machacona en nuestro programa, se reviste hoy de especial importancia y justamente en estos casos, donde una vez más urge que entendamos que la ciencia es un hecho cultural importantísimo en nuestro día a día. Así que, querido oyente, pon ciencia en tu cartera, en tu bolso, en tu mochila, siempre antes de salir de casa, que seguro que te vendrá bien. Y creo que después de este alegato y de este informe tan especial, ¿No te parece, Alicia, que deberíamos dar un cambio al tono del programa? Pues sí, Manolo, pero no me gustaría cerrar sin decirle a nuestra audiencia lo que digo siempre a mis alumnos con respecto a la necesidad de un mínimo de alfabetización científica para la población en general. No solo porque con ella se enriquezca el acervo cultural, es que también puede llegar a salvarnos la vida. Y desgraciadamente lo ocurrido en torno a esta Dana pues me ha dado la razón. Pero estás en lo cierto, Manolo. Toca ya un cambio de tono y de sección, ¿no? Pues sí. Pues nada, Javi, ya sabes qué hacer, así que pincha la siguiente careta. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Aterrizamos en nuestra clásica sección donde rememoramos hechos, sucesos, eventos de la herramienta ciencia que tanto han hecho y hacen por todos los congéneres sapiens de nuestro planeta. Y hoy vamos a hablar de un descubrimiento muy patriótico y del nacimiento que realizó él mismo. Hablamos del descubridor del elemento químico pancromio. ¿Pero qué estáis hablando? Pues eso mismo digo yo, Rafael. ¿Pancromio? No me suena. ¿Qué clase de elemento es ese, Manolo? A ver, que yo la tabla periódica más o menos me la sé y ese elemento no me suena. ¿Será uno nuevo? ¿Será el elemento 119 o el 120? Ya te digo yo, Alicia, que un elemento químico es descubierto por un científico más castizo que un choti que nació un 10 de octubre, pero de 1764. Hoy rememoramos el nacimiento de Andrés Manuel del Río, el descubridor de lo que él llamó, por sus muchos colores y en griego, pancromio. El descubridor del vanadio. ¡Acabáramos! Ay. El vanadio, pero si es que es mi elemento favorito. ¿A que sí? Claro, con esos colores que tiene, sus disoluciones. Pero hijo, eso de pancromio, seguro que no te lo has inventado. Segurísimo. Nuestro homenajeado, a la vista de los compuestos de este nuevo elemento, de muchos colores y variados, pues recurrió al griego y nada, nombre al canto. Pues a mí me gusta más el nombre actual, ¿sabes? Sí, vanadio, en honor a Vanadis, la diosa escandinava de la belleza. Vaya, y de esa misma belleza seguro que se quedaría más que fascinado nuestro homenajeado. Pero si te parece, Alicia, vamos a transportarnos con la imaginación y con nuestra máquina del tiempo hacia esos primeros inicios de la vida de Andrés Manuel y sus inquietudes científicas, que seguro que nos llevamos alguna que otra sorpresa. ¡Qué lujo poseer esta forma tan didáctica de investigar más con nuestras efemérides! Ea, me voy abrochando el cinturón de mi silla del estudio y nada, viajando en 3, 2, 1... Estamos en un hermoso día del 15 de septiembre de 1774. Un joven Andrés Manuel del Río vuelve fascinado después de su primer día en el Instituto de San Isidro. Su madre, María Antonia, le espera con los brazos abiertos para preguntarle sobre esa primera experiencia escolar. Andresito, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Y tus compañeros? ¿Son amables? ¿Has hecho ya amiguitos? Mira que si se portan mal contigo, voy para allá y se enteran, ¿eh? ¡Madre, no te preocupes! Ya sabes que aunque soy muy adelantado por entrar un par de años antes al instituto, me he portado correctamente con mis congéneres. Me surge un dilema que tengo que resolver para mañana, elegir optativa. Así que mamá, excúsame compadre, pero debo encerrarme en mi cuarto para deliberar y elegir sabiamente. ¡Hasta luego! Andresito, ¿pero no vas a comer? Que estás en los huesos con tanto estudio y tanta dedicación. ¡Madre, lo siento! Salgo en un rato. Andrés Manuel, se encierra en su cuarto. Al cabo de una hora sale con la buena nueva. ¡Madre, ya he elegido! Pienso que voy a cursar como optativa la filosofía. La corriente racional que se impone entre los hombres de ciencia es de mi gusto. Pero Andresito, si todavía eres un nene de 9 años, ¿cómo vas a estudiar filosofía? ¿No crees que es mejor una optativa más relajada, más acorde con tu edad? Anda, que te he dejado un plato de caldo caliente preparado para que te lo tomes. Madre, tienes razón. Demasiado teórica parece esa disciplina. Sí, prefiero algo más experimental. Ahora vuelvo. Andresito, la sopa, que se te enfría. Oh, qué chiquillo, más redicho y más disciplinado me ha salido. Andrés Manuel, vuelve a su cuarto. Hora y media después vuelve a salir. Madre, he cambiado. Tenías toda la razón. Mi optativa será la literatura. ahora la literatura neoclásica con su corriente idealista de la Ilustración y ese siglo de las luces, la patria vecina Francia, es muy interesante a ojos de un incipiente estudiante como yo. Hijo Andresito, ni una cosa ni la otra. De la filosofía a la literatura hay un trecho. Además, ¿literatura? ¿Qué clase de porvenir es ese para ti y tu familia? No veo yo que esa reflexión y esa optativa... ¡Ay, querida madre! ¡Qué justa, si sabes pues, tus palabras! ¿Cómo se nota que soy digno descendiente tuyo? Pues nada, me volveré a reflexionar en mi cuarto. Ahora salgo. Andresito, no te vayas tan rápido la sopa. Andresito no atiende a su madre y va raudo a su cuarto para intentar solventar qué optativa elegir. Al cabo de 2 horas, un Andresito ojeroso y hambriento, ya que por fin se ha acordado de que es casi de noche y no ha almorzado, sale de su cuarto con la decisión tomada. ¡Madre, por fin! ¡Ya he seleccionado optativa! Atendiendo a tus fundamentadas razones, decliné la filosofía y la literatura. Después pensé en la teología, pero no al contar nada reseñable a nivel científico la deseché. Además, que no me veo con una vida dedicada a la oración. En otro ámbito, aunque soy gustoso de las lenguas vernáculas, el latín y el griego ya sabes que son mi pasión, he visto que como carrera universitaria mucho recorrido tampoco tiene. Por eso he pensado en los estudios relacionados con la geología y con la minería, que creo que será una carrera más provechosa y fascinante. ¿Minería? ¿Y eso es adecuado para tu formación y edad de estudio? No lo sé, querida madre, pero me he acordado que el profesor de la asignatura nos ha prometido usar petardos y bien grandes. Y creo que eso sí es que es muy propio de mi edad. El vanadio presenta varios estados de oxidación, es decir, es capaz de intercambiar distinto número de electrones. Esta diversidad de estados de oxidación es precisamente lo que le confiere la variedad de colores a sus compuestos. Y por eso dice que es tu elemento favorito, ¿verdad, Alicia, que te gustan los colorines? Vaya, qué bien me conoce. La principal aplicación del vanadio es como aditivo en el acero inoxidable, ya que lo hace más resistente a la corrosión. Aunque este elemento se descubrió en 1801, las propiedades que le confiere el acero se conocen desde el siglo III a.C., ya que desde ese momento se empezaron a fabricar armas con una aleación llamada acero de Damasco. Las cimitarras fabricadas con este acero tenían fama de ser tan duras y afiladas que eran capaces de cortar un pelo que cayera sobre ellas. Quita Manolo, ¿a qué viene? Ay, Alicia, que no me quería saltar con el tono que ha escrito hoy el programa nuestra celebración. Y es que hoy cumplimos la 50ª de programas emitidos en nuestras queridas ondas de radio, esas tan sonoras que están en el espectro electromagnético. Ay, es verdad, que somos 50 programeros, así. Ay, qué difícil eso, ¿no? Ay, qué difícil es ese nombre, programero. Así dicho, oye, suena más lozano y más juvenil. Oye, que ha sido un placer, ¿eh?, haber compartido estudio estos primeros 50 programas. Claro, y a por 50 más, al menos. Por eso te traigo a ti y a toda tu audiencia un regalo. ¡Ay, qué detallazo! Con lo que me gustan a mí los regalos y las sorpresas. ¿Qué es? Que sea una tarta, que me encantan las de chocolate. O magdalena. Javi, vente para adentro y tráete platos, cucharilla, algo para cortar, servilleta. ¿Pero qué dice Alicia? ¿Qué dice plato y cucharilla? El regalo que te traigo no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el propio número, con el 50. El número de nuestro programa y alguno de sus significados más importantes en nuestras queridas ciencias. Vaya, ¿entonces no hay tarta? No hay tarta. Bueno, Javi, déjalo, no te muevas, que no hay tarta. Vaya. Espero que lo que vayas a contar sea lo suficientemente interesante como para compensar la falta de merienda. Ya verás que sí. A ver, a mí de primeras, el 50 pues siempre me recuerda a las matemáticas, claro, pues como todos los números naturales, ¿no? Como siempre te digo, Alicia, ahí la has dado. En matemática, este número es particular, ya que resulta que el 50 es el número más pequeño que podemos expresar como la suma de 2 cuadrados de 2 formas distintas. Atención, por un lado, 1 al cuadrado más 7 al cuadrado, y por otro, 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. También es verdad. ¿Vaya? Además, también es el número más pequeño que podemos expresar, atención, por la suma de 3 cuadrados. En este caso, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Oye, es verdad, las matemáticas hay que ver que nunca dejan de sorprendernos, ¿eh? Así que, querida audiencia, venga, pensar en cómo descomponer los números, que eso es un entrenamiento fenomenal para el cerebro, ¿eh? Pero ya que te pones de sabelo todo sobre el 50, ¿Sabías que este número es uno de los números de Harshad? Pues no, y antes de que salga Rafael, ¿número de qué? Números de Harshad, ¿ah? O números de Niven. Números enteros que son divisibles entre la suma de sus dígitos en una base dada. Por cierto, que la palabra Harshad viene del sánscrito, que significa gran alegría. Vaya, pues siguiendo con el chiste fácil, ya veo que es una gran alegría que te haya hecho este regalo. Estás tú muy facilón con los chistes hoy, ¿eh? Vaya, un poquito sí. Sí, pero bueno, ya que estamos, vayamos a la química para ver que el número 50 es el número atómico, os recuerdo, el número de protones que hay en el núcleo de un átomo, en este caso del estaño. Claro, el estaño, un elemento maleable, duro y resistente, pero que permite adaptarse a las circunstancias, como nosotros, Alicia. Ah, sí, todo muy, muy lírico, pero muy poco científico, Manolo. En fin, el estaño es un metal de categoría blanda, ya que funde a temperaturas bajas, solo a unos 232 grados Celsius, y tiene una estructura cristalina similar a la del diamante, es decir, cúbica. Al ser, como has dicho, Manolo, maleable y tener una temperatura de fusión baja, es ampliamente utilizado en aleación con plomo para soldar los distintos elementos de los circuitos de electrónica. Ahora que recuerdo yo, alguna práctica de tecnología hice yo en mi tiempo con ese elemento químico. Sí, y alguna quemadura con este elemento y un soldador también me viene a la memoria. Pues bueno, como decimos, este elemento se utiliza con esa soldadura, pero también ha sido muy importante, tan importante que incluso su aleación más conocida, la que se compone de estaño y cobre, da nombre a una de las edades en las que se divide la historia de la humanidad. ¡Esto es Esparta! Claro, hablamos de la Edad del Bronce, una edad que se caracterizó por ser de las primeras veces que nos daba a los seres humanos por jugar con la química más elemental. Ahí está, el quimicefa de antiguamente. Aquí, exactamente, no, la gente no tenía tele. Uh-huh. Así, el primer uso registrado del estaño nos lleva, atención, a la zona del Oriente Cercano y los Balcanes, alrededor del 4000 a.C., donde juntando estaño con cobre se produjo un nuevo metal mucho más duro que los anteriores, el bronce. Sí, pero aparte de esta nueva tecnología, el uso del estaño también tiene su base en la propiedad de resistir la corrosión, aunque puede ser atacado por ácidos y productos básicos, pero sin embargo, una capa de estaño pulido se puede utilizar como capa protectora en piezas de hierro, acero y otros metales y usarse, por ejemplo, en la fabricación de latas de conserva. Lo que yo te he dicho, Alicia, el estaño se parece un poco a nosotros. Es duro, es brillante, es maleable, es flexible, tiene amplias aplicaciones y es resistente incluso a los cambios en el programa. Va a ser que la cincuentena no te está sentando bien. Anda, sorpréndeme. ¿Dónde más vemos este número tan redondo? Pues mira, seguimos con la ciencia, concretamente con la magia. Quieto parado, ¿eh? Eso de la magia lo dejamos hace tiempo atrás ya, ¿eh? La ciencia, ¿eh? Las demostraciones empíricas son veraces. Los resultados tienen que ser reproducibles. Las leyes son universales. Que sí, Alicia, que sí, que no me ha dejado acabar. Joder, hablaba de la magia, pero solo por el motivo de que el número 50 es un número mágico si hablamos de la física nuclear, sobre todo en experimentos de desintegración. Ah, por ahí entonces sí, vale. ¿Y por qué hablas de que es un número mágico? Pues porque hace alusión a una cantidad de partículas subatómicas en el núcleo atómico, ya sean protones o neutrones, que hacen que este propio núcleo sea mucho más estable a la desintegración nuclear. Lo explicaremos otro día, pero la carga de los núcleos atómicos masivos es inestable, muy inestable. Que como perro que se quitan pulgas, pues los elementos empiezan a ser radiactivos, emitiendo partículas por todos lados. Ahí por lado. Pero esos números de partículas que hacen que esos núcleos estables incluyan a nuestro homenajeado 50. Hasta los minúsculos átomos, ¿eh? No paran de sorprendernos, ¿eh? Qué barbaridad, cómo es la naturaleza. Ampliando lo que cuentan, Manolo, acabo de encontrar que nuestro celebrado número 50 fue encontrado en un experimento realizado en el CERN de... As president of the United States, I will always put America first. Qué fer, de Suiza, Donald, de Suiza, el CERN, el laboratorio de física más grande del mundo, se encuentra en Europa. Enhorabuena, por cierto, Donald. Además, que digo yo, que tienes que estar tú ahora ocupado ya haciendo las maletas para la vuelta a la Casa Blanca y no sé qué hace aquí interrumpiendo. No sabemos. Es lo tuyo, hombre. Como decía, este experimento con isótopos exóticos del átomo de calcio, en ese mismo experimento se constató que el número 50 era un número mágico con respecto a la estabilidad de los núcleos. Vaya, incluso la radioactividad tiene mucho que decir con el número 50, aparte de esta característica de número mágico, ya que entronca directamente directamente con métodos de datación radiométrica. O sea, sí, la forma que tenemos de saber la antigüedad de una roca, un mineral o un resto orgánico. Ah, claro. Hablas del tiempo de vida media o de semidesintegración. Exacto. Claro. Es el tiempo necesario para que se desintegren la mitad de los núcleos de una muestra inicial de un radioisótopo, o sea, de una muestra radiactiva. Es la forma más exacta de datar un resto, ya sea orgánico o inorgánico. Bueno, a no ser que sea la Sábana Santa, entonces la liemos usando isótopos radiactivos como el carbono 14. Ahí no está la cosa muy precisa, exacta, ¿no? Que digo yo que creo que eso se merece una revisión más que pamplinosa en nuestra sección dedicada a los errores científicos menos afortunados. Pero eso para otro día. Sí, sí, yo creo que ¿qué te parece mi regalo, Alicia? Un regalo muy científico, ¿eh? Pero incompleto, ¿no te parece? ¿Incompleto? Sí. Porque acabo de ver que te has saltado un dato muy importante, el que nos da en toxicología la dosis letal media o DL50. ¡Ay, qué cabeza la mía! Es verdad. Hablas evidentemente de la cantidad de dosis de una sustancia, radiación o patógeno necesaria para matar a la mitad de un conjunto de animales de prueba. Casi contado suena chungo, de verdad. Sí. Pero un indicador más que fundamental para saber el grado de toxicidad de una sustancia. Sí, y es que como ya lo dijo Paracelso, pero él lo dijo en latín, dijo algo así como dosis sola facit venenum, que podíamos venir a traducir como solo la dosis hace el veneno, ya que cualquier sustancia a una dosis elevada pues puede llegar a ser un veneno, incluso el agua, fíjate. Y como dices, Manolo, esto que suena macabro es más que necesario para saber el límite de dosis de, por ejemplo, un simple paracetamol. Eso mismo. Y de ahí que los prospectos de cualquier fármaco, que, querido oyente, debemos seguirlo a pie juntillas. Sí. Nada de automedicarse. Ni tomarse uno cada hora, ¿no? No, que para eso están los prospectos. Al final te ha gustado mi regalo del 50, ¿eh, Alicia? Pues mira, sí. La verdad que ya sabes que a mí los regalos más científicos son los que más me gustan, ¿eh? Pero bueno, por detrás eso sí de un buen trozo de tarta, ¿eh? Que eso tampoco hubiera estado mal, ¿eh? Pero bueno, venga, para no extendernos más, ¿no te parece que es mejor ir cerrando? Pues me parece una idea genial. Una idea más que redonda como nuestro cumpleaños radiofónico. Ay, sí. Qué bonito. 50, ¿eh? O ahora por otro 50, ándale, ¿eh? No. Venga, ahí. Pues nada, con todo esto que te hemos contado, que nunca es poco, pero siempre muy científico, acabo por hoy. ¡Uy, sí, claro! Que sí, que nos vamos ya de fin de semana. Descanso y perolete. Ciencia Radiante, tu espacio más concreto, sintético y canalla que habla de la ciencia más didáctica y ciudadana. Hoy, querido oyente, hemos alzado nuestra voz para que se entienda que el conocimiento científico es un bien para la sociedad, que dota a la ciudadanía de la capacidad de elegir de una manera informada, de entender el denostado trabajo de nuestros compañeros y compañeras científicas que altruistamente dedican su tiempo y su esfuerzo a mejorar nuestras condiciones de vida. Usa la ciencia como herramienta más importante para entender nuestro mundo y comparte, porque solo compartiendo haremos de la ciencia una ciencia más social, reivindicativa y ciudadana. Chapo, Alicia. Sabias palabras, como siempre, para cerrar nuestro programa. Hoy hemos llegado con esfuerzo y dedicación a nuestro programa 50, pero no nos pararemos ahí. No. Así que esperamos oírnos en futuribles programas, que ya sabes, vendrán cargados de los ingredientes que nos hacen únicos por las ondas de radio. Anécdota, humor, curiosidades, sorpresas y un largo etcétera. Todo dentro de la didáctica y transferencia del conocimiento. Mientras tanto, nos despedimos con nuestro sello más andaluz, con nuestro clásico adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.